ゃくやく座ればボタン歩く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身だ。 Hola, hola y bienvenidos a Anime Animate, yo soy Uma-chan y ya llegué. ¿Vieron qué puntualita? Hoy sí entré puntualita, lo que nunca en la pinche vida, siempre llego bien tarde, siempre entro antes, siempre entro después, no vengo, y así, pero hoy sí entré puntualita, es más, entré puntualita, entré puntualita. Ya compartí mis post por aquí, post por allá. Todo muy bien. Nada más me faltó enviar los stickers. Ya decía yo que algo me había faltado. Chihuahua. Casi hago todo al 100. ¿Dónde está esta cosa? Ah. Pero bueno, en fin. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy tengo un tema que sí se me olvidó. ¿Dónde lo guardé? Vamos a tener nuestro tema base de... Sí lo sabía, pero me vale 3 kilos de riata. También vamos a tener nuestro documental del por qué Uma-chan ha estado faltando tanto en la radio, y yo les contaré el por qué y les diré mis penas, les contaré mis traumas psicológicos. Hay bien poquitos oyentes, según esto hay 15. Hay 15, 15 ninjas, solamente hay un anon escuchando. Quince ninjas, un oyente, nadie en el chat. 15 ninjas, un anon y nadie en el chat. Qué triste de verdad. Está bien. ¿Qué les parece si para empezar nos vamos al primer bloque musical, ya que ya hay uno menos, ya son 14? Perfecto. El anón que estaba en el chat ya se fue. Ok, qué bueno. ¿Qué tal si no le gustaba el programa? Y entonces dice, ay, qué pinche vieja tan fea. Y ya son dos menos, entonces ya. Está bien, si les caigo mal, pues está bien. Regresen como en 2 horas, más o menos. Intentaré no tardarme tanto para que regresen rápido. ¿Y qué? Y así, ni me acuerdo qué iba a decirles. Ñam. Ah, ya me acordé. Me encontré por ahí una super publicación que está un poquito larga. Que era lo que les quería comentar. Que son animes extraños, raros, bizarros, poco conocidos. Que debes de ver, que deben de ver. Es una lista de animes. Así, no tienen orden específico. No tienen como, del mejor al peor. O del más raro al menos raro. No, son animes... De diferentes lugares, de diferentes creaciones, diferentes historias, y simplemente son como muy buenos animes que se han perdido entre como todo el tren de lo que siempre ha estado como muy popular. Entonces están estos animes que están muy buenos y están escondidos, y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Ajá. Son animes poco conocidos, pero que debes de ver, pues, porque sí están buenos, eso dicen. En fin, ahora sí, vámonos con el primer bloque musical. Yo regreso. No se vayan, esto es Anime Animache. ¿Cuál continuamos? ¡Empezamos, chicos! ¡No se vayan! What do you want from me? Just let me place a letter. What do you want to see? Maybe I don't want no. What do you want to believe? Still nothing can be said all the more do your words you say. It's no good. Not even more told me. So she did not even okay. Yeah.

cartas en las cartas. Va y te roba la cerveza. Si te pega, tú te aguantas. No te metas con su alteza. Y mientras tanto, el pueblo estaba muy hambriento y enfadado. Ra, ra, Rasputín era un monje muy pillín. Les venía a dar consejos él igual a emperatriz. A las niñas visitaba cuando en camisón estaban. Ciertos sitios les tocaba y esto al zar no le gustaba. ¡Aléjese de mis hijas! ¡Hijas! ¡Basta! Decidió ligarse un noble, pero se ofendió y lo matan. Le envenena. Le dispara. Le tiran al río y después. Madre Rusia, madre Rusia, estaba harta, estaba harta. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Salí de casa! ¡Salí de casa! Les pidieron por la noche una foto familiar. ¿Y esa foto? ¡Era broma! ¡Les vamos a ejecutar! Si Anastasia logró huir, pero lo que sí sabemos es que no hay que juntarse con Rasputín. Anastasia. ¡Tenemos libro! Se llama Destripando la Historia de las Auténticas Princesas y está a la venta aproximadamente desde mañana 28 de marzo en todas las tiendas habituales como el como Amazon, el Corte Inglés, nuestra web. Y tendremos. Bueno, ya revolví. y por aquí saluditos a Jazzus, a Henry La Villa, a Wikimodo, que también anda por Akusha. Andamos con problemas de descarga. Ya vimos que ya puede descargar uno de los pedidos que me hicieron. Sí. Sí, sí, aquí está. Sí. Okay. ¿Qué tal si Lola se pone medio intensa? Más vale revisar. Pero sí, ya vi que sí se está descargando. Nada más que el de Henry La Villa. No sé por qué el de Henry La Villa. Yo creo que algo sucede con Henry La Villa. Porque las veces yo recuerdo, no sé si Henry La Villa tenga mejor memoria que yo, pero yo recuerdo que mínimo uno de los pedidos, cada vez, mínimo uno de los pedidos que me pide Henry La Villa, no lo puedo descargar. No sé de dónde saca sus cosas. No sé de dónde saca sus cosas o qué tipo de videos ve. Porque me dice, no se puede descargar. Y me meto y busco otro similar y son como, no, tampoco. No creo que tú seas el problema. La verdad es que no creo que tú seas el problema. Yo creo que ya YouTube se dio cuenta que como que descargamos mucha música de él. Y ha de decir, no les voy a dejar que descarguen toda la música que quieren. Y así como que, ¡ay! Este sí ya se está descargando. El segundo que ya me pasó, Henry La Villa, sí está descargando. Dice Jesús que si puedes dar un aviso. Un aviso, sí puedes dar un aviso. Chin, chin, chin, chin, chin. Chin, chin, chirín, chin, chirín. Dice DM que ya llegó, nada más que anda en modo ninja. Ok. Ah, es verdad, el aviso. Sí, sí, gracias, Yasus, a mí se me había olvidado. Sí, lo vi hace rato, pero lo vi muy rápido. Les aviso, de parte de Yasus y de una servilleta, porque sí lo vi, pero y como estaba metiendo música y así, hoy no va a haber Otaku no Chisme, se cancela por el día de hoy, andan con una está enferma, el otro creo que también está enfermo, y creo que por ahí hay, pues eventualidades de esas cosas que de repente pasan, que uno no planea, pero que suceden, y entonces pues es complicado que el día de hoy haya Otaku no Chismes, así que, pues sorry, sorry por los que esperaban el programa, porque yo sí sé que Otaku no Chismes tiene muchos, muchos seguidores. Entonces, si usted, señor, señora, señorita, chamaco, escuincle, es seguidor de Otaku no Chismes, pues el día de hoy no habrá Otaku no Chismes, que Otaku no Chismes es en la nochecina, a las de 8 a 10, me parece. Pero sí vamos a tener lugar secreto y vamos a tener súbete en Otsuite si todo sale bien. Así que no se vayan, aquí todavía hay programas, ok, en la tarde y noche, más noche para algunos que otros, pero sí, está complicado. Aquí Yasus nos cuenta el chisme completo y dice, Miki Rica no lo oculta sin Rayel y Luchito y el gato pues no quieren hacer programas sin el look. Entonces sí hay un debate por ahí entre y además yo tengo entendida que Rayel anda enferma, entonces Rayel pues es como el pilar de ese programa, porque además es la que sabe moverle al controlador para que todos estén en línea y todos funcione el programa bien. Entonces sin Rayel pues está cañón, y aunque alguien más lo puede hacer, pues sienten gacho porque Rayel es parte del equipo. Entonces ahí es como, pues falta uno, pues entonces faltemos todos, ¿no? Ya volvió Kaito, no tengo idea, pero así dice el horario que debe de suceder. Si Kaito está ocupado, porque generalmente anda ocupado por el trabajo, yo tengo entendido, eso me han contado y chismeado. Si no es por eso, pues ya ya como que meterme mucho en las vidas privadas, no, yo siento que hablo mucho de mi vida privada y no creo que toda la gente sea así. En Jin. Kaito para construyendo en Minecraft. No entendí el comentario. Y bueno, ese era el anuncio que sí, que gracias Yasus por recordármelo. Y pues por decirlo y mencionarlo y así. ¡Ca! Cacocha dice así. No sé por dónde empezar. Sí, ayer en la noche hubo informe de hormigas. No sé por dónde empezar. Si empezar por mis traumas de ser mamá, la escuela y estos ámbitos mexicanos con sus cosas feministas, o si empezar directamente con los animes. Y con esos animes les comentaba. No tengo sueño. No sé si les. No sé si alcanzaron a llegar. Al principio les dije que les iba a hablar de unos. De una lista de animes que encontré. Son animes que pasaron desapercibidos por las cosas populares. Del anime que nos llegan como con más. Más punch. Son estos animes que son buenos, pero están perdidos entre las sombras. Entonces, no sé por dónde empezar. Sí, así como dice yo, sus traumas de madre, que no eran traumas, pero son provocados por las madres. Sí. Ok. Creo que quizá primero les cuento mis traumas. Y luego ya como que saco mis traumas y nos alivianamos. Ya volví. Ya volví, como cuando te llaman a junta iniciando animatimas. Mándatelo. No, no es cierto, no los mandes a la goma porque de ahí comemos los dos. Y los tiranos ya, pues ya son cuatro. Ok. La Loli opresora del escudo que la harán en... que la harán el jefe del juego del final del juego. No sé qué es esto. Desde ese rato como que te leí algo así, pero no te entendí. Les cuento. Bien. Resulta ser. La semana pasada hicieron en el salón de Tirano Menor una subasta. Tirano Menor está en primaria. Y alguna maestra por ahí, que no quiero decir qué es lo que pienso, pero yo no estoy a favor de las subastas, ni de los casinos, ni de desperdiciar el dinero así, porque cuesta un huevo ganarse la lana, ¿no? Te partes el lomo como para ir a gastarlo así a lo pendejo. Y resulta que alguna maestra, alguna, usted inserte aquí el adjetivo calificativo, maestra, ¿ok? Hacen la subasta. Y yo voy a la escuela a quejarme. Bueno, van a hacer la subasta y yo voy a la escuela a quejarme porque no está dentro de los valores que yo les meto a mis hijos el hecho de ir a participar en una subasta, ¿no? Y voy con la directora de idiomas, porque además la subasta era en inglés, en la materia de inglés. Y entonces les digo, no estoy de acuerdo porque es una subasta, porque les estamos enseñando el desdén hacia el dinero cuando se debe ser al revés. Debe de enseñárseles a ahorrar, debe de cambiarse esa situación. Entonces, no estoy de acuerdo. Y entonces la directora me dice, ah, pues muy bien, usted pase por su hijo y vámonos a la chingada. Usted y su hijo participan. Y yo, ah, pues a chingón, ¿no? Y en la tarde me dice mi hijo, mamá, dice la maestra que si no participo en la subasta, no voy a tener calificación ese día y pues ya voy a reprobar. Y yo, ¿qué? Entonces, fue Uma a pelearse con las maestras, con la directora y con la subdirectora del colegio, ya no con la de idioma, sino con la del colegio. Y fue ahí Uma a decirle, a ver, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Así fue Uma-chan. Resulta ser que la directora de idiomas, es decir, la directora de inglés, no tenía permiso y no está permitido hacer eso que ella hizo de, ah, pues usted y su hijo a la chingada. Eso no lo tienen permitido, no pueden excluir a los alumnos ni a los padres de familia. Es como una forma de discriminación por tus valores. Ajá. Entonces, la maestra estaba, la subdirectora del colegio estaba así como en la madre. Perdón. Esto está muy mal, le pedimos una disculpa. Si usted quiere, aunque no participe como tal en la subasta, sino para que lo vea y su hijo esté ahí, disculpe que no sé qué. Y así, ¿no? Súper apenada la subdirectora. Derek dijo que no. Digo, Tirano Menor, pero vamos a regresar a eso. Tirano Menor dijo que no, que él no se quedaba porque además estaba muy molesto y que no se quedaba. Entonces, pues agarramos nuestras chivas y nos fuimos. Pero sí, como que de por sí las maestras no me quieren. Entonces, con el dinero que se iba a recaudar, bueno, que se recaudó de la subasta, resultó ser que van a hacer una fiesta de pizzas. Y hoy me dijeron, hoy fue un evento de letreo, pero en inglés. Ajá. Entonces ahí me entró la maestra así como muy calladita y me dice, Ya contamos cuánto se juntó en la subasta. Y yo, ah, sí, está bien. Sí, para que el viernes venga en la tarde y veamos cuánto se juntó, cuánto vamos a pedir y cuánto usted me va a poner para ayudarme si es que falta. Y yo, ah, sí, está bien. Adicional a este evento de Tirano Menor, si se acuerdan, la semana pasada también fui a la escuela a gritonearles a los maestros porque yo había pedido unas juntas y no se me habían dado y se habían hecho bien pendejos, y entonces fui a reclamar porque no me habían dado mis citas y se están haciendo bien pendejos, y era una evaluación. Las citas las pedí porque eran dudas sobre la evaluación de trabajos del parcial pasado, y ya acabaron los exámenes, ya terminaron incluso de evaluar y de todo, y apenas ahorita me están atendiendo. Entonces dije, ok, hot cake, ¿no? Y entonces también me llamaron y me dijeron, a ver, señora, venga a sus citas, que no sé qué, porque yo hablé con el director y le dije, no me han dado mis citas y bla, y bla, y bla, y el director casi le hace, ¡ah, oh, por Dios! Porque él no estaba enterado de que yo había hecho tantas citas. Entonces ya fui a extender mis citas que había hecho hace como 3 semanas o como un mes, de esas cosas. Y ya resulta que los maestros sí están haciendo un poquito mal las cosas, poquito, digamos de un 100% llevan ellos el 30% de la culpa, y el otro 70% pues sí es Tirano Mayor que le está cajeteando así que... Entonces, pues ahí vamos, decía por ahí una viejita. Dice ya su fiesta de pizza, el queso no provoca gases. El queso provoca gases, sí. Por ahí también tenemos un dilema porque este es desenvolvimiento. Resulta ser que a Tirano Menor le gustan mucho las pizzas. Le gusta mucho convivir con sus compañeros. Pero no soporta que hagan tanto escándalo, que como que se vuelva todo una jungla de salvajes en un salón. Yo le digo que es un pequeño zoológico y me dice que sí, porque sus compañeros se suben a las bancas, gritan, se jalan, se pegan y se arreglan a chingadas. Entonces, él me dice que no está seguro de querer ir. Yo digo que va a ir a huevo, porque además la pinche maestra me va a hacer pagar a huevo. Entonces, sí, vamos a hacer que vaya a huevo. Dice, los profesores, ay no, otra vez, está aquí la que quiere todo en regla, bla, bla, bla. Pues es que si los profesores te dicen una situación o te exponen un punto de vista y sus normas y sus chingaderas, pues entonces tú dices, ah, órale va, vamos a jugar parejo. No, pero es que les vamos a enseñar valores a los niños, ah, órale va. Está genial, enséñales valores. Pero vamos a hacer una subasta. Y tú dices, güey, qué pedo. No sé, es como esa situación que sucedió con el Super Bowl. El Super Bowl es un evento. Ya sé que muchos no ven el Super Bowl, pero el Super Bowl es un evento familiar. Sucede en un horario familiar, no pasa de las 10 de la noche, entonces sigue siendo un horario familiar. Es un evento en donde van familias completas a ver el partido, donde hay familias enteras en sus casas viendo el partido, y al medio tiempo hay un show, un espectáculo. ¿Y qué sucedió este año? En el medio tiempo, en el espectáculo familiar que todo el mundo espera, porque luces y ay, chingaderas y pasan personas populares, bueno, salió Shakira en poca ropa enseñando la lengua y salió J-Lo en un tubo bailando. Entonces, pues obviamente los papás y que piensan que es horario familiar y que pues eso es un evento familiar, pues se dejaron caer con más de 133 mil demandas, ¿no? Sutil. Así yo. Estábamos hablando de que la escuela está implementando valores, que les está enseñando a los niños, pero vamos a hacer una subasta. Pero ya sé, Uma está loca. Y es una mamá de esas raras. Entonces, dice que Tirano Menor tiene más IQ que la mayoría de sus compañeros. No sé si tenga más IQ. Nunca me he puesto a medirles ese tipo de cosas. Quizá por ahí después Wikimogo lo haga. No sé si me está escuchando o no. Pero, quizá uno sea un poquito más alto y el otro más bajo. Si no, si son normales como yo, si tienen el IQ normal como yo, pues ya me sentiré normal. Lo que sí les puedo decir es que Wikimogo sí tiene un IQ más alto que las personas promedio. Entonces, quizá alguno de mis chilpayatos tenga un IQ bueno. Dice Yasus, no está loca, la sociedad es la que no quiere revolucionar. ¡Ay, ni me digas! Ahí les va mi otro trauma. Ya para... Yo creo que solo Mogoka puede decir si está loca. Yo creo que sí. Pero sí me dice que estoy loca. Ahí les va mi otro trauma. Ahí les va. Ya mi otro trauma. Y con eso creo que acabamos. Ok. Ahí les va. Resulta ser que el día lunes, bueno, para empezar, el día 8, el domingo 8, es el Día Internacional de la Mujer. Se celebra a todas las mujeres. No como tal se celebran las mujeres, sino que se hace un recuento de todas las cosas que hemos logrado como mujeres a base de, o con base en todos los daños que han sucedido, la quema de la fábrica de las mujeres, los fusilamientos de mujeres, todo ese tipo de eventos que pues no están chidos, ¿no? Con esta cuestión del feminismo que está muy fuerte, y aquí en México el exceso de feminicidios, sean mujeres grandes, pequeñas, chicas, lo que tú quieras, se hizo o se planteaba o se plantea hacer en todo el país, no sé si en otros países lo vayan a hacer, por lo menos sí aquí en México se plantea hacer un paro o como una huelga, pues un paro nacional de mujeres. ¿A qué se refieren con eso? Las mujeres no van a ir a trabajar, las mujeres no van a hacer cosas, las mujeres, o sea, es como no sé si vieron esa película de Un Día Sin Mexicanos, donde están como un día normal y todos los mexicanos desaparecen, así, sin nada, así, tal cual Tony Stark, así, ¿no? Tony Stark con Spider-Man, así. Entonces, la idea es algo similar, pero sin mujeres, o sea, los hombres van a ir a trabajar, los hombres se van a encargar de las cosas, los hombres van a hacer todo. Ajá. Y obviamente el gobierno empezó a decir, no, pues sí, si quieren faltar, pues está bien, aquí en Aguascalientes, sí, el gobierno sí dijo, está bien si quieren faltar, no hay problema. Algunas empresas dijeron, sí, está bien, su pedo. Otras empresas sí dijeron, ah, pues si no vienen, pues se les descuenta el día y pues ya la chingada. O sea, se les cuenta su falta y se acabó la fregada. Y hay muchas escuelas, sobre todo universidades, que se proclamaron que las jovencitas no iban a asistir a clases porque son días sin mujeres, ¿no? Algunas maestras también. Y en la sector que es más como escolar, que es primaria y secundaria, hubo un debate porque las maestras forman a esos niños, a esas personitas que al rato van a ser adultos y que deciden si van a golpear a su novia, a su esposa, o si van a ser buenas personas, o si les puedes enseñar, ¿no? Entonces, había un debate y muchas maestras, incluso en Facebook, ponían su foto de, yo no pienso faltar, soy mujer y no pienso faltar porque el futuro está en mis alumnos, ¿no? Es la mejor forma en la que yo le puedo enseñar a un alumno a ser buena persona. Y yo dije, ah, no mames, qué chingón, ¿no? Qué bueno, porque pues sí, o sea, más que no trabajar y me voy a hacer pendeja el día. Pues me tengo que chingar porque soy mujer y tengo que demostrar que soy buena haciendo lo que hago, ¿no? Pero no, resulta ser, mi hermana es maestra. Y ella, me comentaba que la obligaron a tener que faltar porque todas sus demás compañeras, ella da clases en primaria, todas sus demás compañeras van a faltar. Y entonces, como todas van a faltar, ella también tiene que faltar, porque pues obviamente no está la directora, no hay nadie que le abra la escuela, no hay nadie. Y sí fue así de, pues, o sea, pues voy a faltar, pero no es por gusto, voy a tener que adelantar actividades, voy a tener que hacer cosas. Y acá en la escuela donde van los tiranos, también dijeron, pues no va a haber escuela, o sea, las maestras no van a venir, van a faltar, porque es el día de paros de mujeres, que la chingada, que no sé qué. Y yo sí me quedé así de, ¡ah, no mami! O sea, yo soy mamá, soy mujer, y no, o sea, perdón, pero no es como que yo me levante y diga, hacia huevo, mañana hago paro y y a ver cómo chingados le hace Mogo, y a ver cómo chingados le hacen los niños, y así, ¿no? O sea, sí dije, qué falta de valor. O sea, yo no digo que esté chido que estén matando mujeres, yo digo que qué ojete, ¿no? Pero no creo, la verdad es que dudo mucho que con una marcha o con un paro o con una situación de esta manera resolvamos el problema. O sea, si sí lo resolvemos, me cae que me callo y mañana me voy y me visto así como feminazi y salgo a las calles también a gritar. Pero neta lo dudo, o sea, si sucediera me cae de madres que sí, me transformo y me voy de feminazi, ¿no? Pero yo mujer ahorita consciente así como soy, que no soy 100% feminista, yo sí digo, no creo que con una pinche marcha y con una pinche huelga y con un día sin mujeres se resuelvan los feminicidios y nos haga caso el gobierno y entonces nos paguen igual a todas y nos den más seguros y nos den más cosas. O sea, yo no creo que se resuelva. Yo no creo. Y ok, ahí les va el segundo punto. Están todas las mujeres bien pinches azotadas porque los feminicidios, porque se robaron a la niña esta que se robaron y que deshicieron y que no sé qué y metieron a los tipos al bote. Pero, neta, o sea, y eso porque han circulado muchos en Facebook últimamente, porque también los hombres dicen, ah, no mamen, qué pedo. Neta, si nos hemos puesto a pensar tantito como mujeres, que también mujeres asesinan, o sea, la persona que se secuestró a la escuincla fue una mujer. Las personas que han asesinado a sus niños, la mayoría son mujeres. En las noticias de hoy en la mañana, y esto fue porque ayer en la noche yo le pregunté a Mogo sobre una noticia que yo vi en internet, pero salió hoy en la mañana en las noticias, que una mujer tiró a sus dos bebés, a uno a la basura y otro en medio de unas dos paredes. ¡Fue una mujer! Y como esas, N cantidad de viejas que la neta, o sea, ¡está cañón! Las mujeres somos también cabronas y somos hijas de la chingada. Y hay muchas que se deshacen de sus hijos, que los venden, que los abandonan. O sea, no mamen. Entonces, no, como que eso no me termina de fluir. Pero bueno, ok, yo no creo que sea una buena solución. No creo que sea una buena forma de solucionar la situación. Si sucede, de verdad, créanme, si sucede. Si con esto cambiamos al mundo así cabronamente y suceden cosas que digo, en la madre, en la vida lo habíamos hecho, o sea, algo así, super cañón. Sí, me transformo en feminazi. Bueno, no feminazi, feminista. Feminista sí, de las buenas. De las que sí van a las huelgas, de las que sí se paran y van. Porque si lo lograron, ok. Yo estaba equivocada. Pero dudo. Dudo desde ese punto en donde digo, chale, qué poca madre que no funciona. Dudo que llegue a funcionar algo tan inútil como eso. Por acá dice Yasus, matar a un niño debería de ser pena de muerte. Yo sí considero eso. Es una persona, es una cosa tan inocente que sí debería estar penado con la muerte. O sea, hacerle daño a un menor de edad, a matar a un niño de este chiquillo debería ser pena de muerte. O sea, no. Y si todavía te atreviste a ultrajarlo más, yo creo que hasta, no sé, hacerte sufrir antes de la pena de muerte. O sea, sí, sí es algo. Es algo bien inocente como para que lo dañes de esa manera. Dice que la maldad no es solo de un género, es humano. Eso ven los dos géneros naturales y que los enfermos mentales están ocupando espacios importantes en los gobiernos. Sí, sí, eso también. La maldad va hacia los dos lados y no dice, ay, pues es que ella es mujer, entonces mejor menos maldad, ¿no? No, entra parejo, eso sí. No, yo no creo que haya como parte de algo. ¿Qué? Bueno, esos fueron mis traumas mentales, ya los saqué. Uma ya sacó sus traumas mentales. Y bueno. El punto bueno de que ya saqué mis traumas mentales. Es que quizá el próximo lunes, no lo sé, porque necesito saber bien y hablar con la escuela para saber bien qué pedo. Entonces, para saber si el lunes van a ir los dos tiranos al colegio o nada más va a ir uno. Ok, y entonces ya sabremos si hacemos programa con tiranos o sin tiranos o qué pedo. En fin. Ya saqué mis traumas mentales, ya saqué mis corajes internos, mis demonios que andaban por ahí queriendo escaparse. Entonces ya no vamos a estar tan molestas. Y bueno. Dice Yasus que él no lo saca. Sí, Yasus, no lo saques. Dice Yasus que si saca sus traumas internos, va a tener problemas en muchos países. Ya va a comenzar el programa. En fin, vámonos a bloque musical. Ya me tragué algo, creo como una pelusa. Vámonos a bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Continuamos ahora sí en el siguiente bloque. En el siguiente bloque musical ya hablamos de los animes estos que son como secretos y ocultos y así, que deben de ver, así que búsquense una pluma y un lápiz para tener la lista de estos animes. Y así. Ok. Entonces, vámonos a bloque musical. No se vayan, yo regreso. Esto es Anime Anímate. Continuamos. キャラになるじゃんだね。 生きてく中で小さな分岐点が無数にあって選んだ先にそれぞれ未来があって形は変わるでもどの未来でも君とは一緒にいると思うんだ例えば二人が初めて出会った店に君が来なかったとして二回目に出会えた交差点でも君に気づけなかったとしても今日出会えたのなら僕は君に恋をする愛してるよこの言葉の響きが全てが素敵だよな愛してるよその一言で君は僕の悪い癖も受け入れられるなんて言うからその度僕は君の心に恥ずかしいくらいに何度も君に恋をするんだ二人のためって言うけど仕事ばかりね友達大切にしてほしいけど私のこと好きなのってそんなことも聞かなきゃわからなくなるほど寂しい思いをさせてたんだね昨日こんな話を聞いたんだオリンピック選手は自分のユニフォームに息子の名前を書いて金メダルを手にしたんだよ人は背負うものがあれば強くなるんだってさきっと僕で言う君のことなんだろうな一緒にいるだけで泣けてくる夜を過ごして幸せすぎて苦しいよって笑う君を見て年老いたって一緒にいたいなんてこと本気で思った女らしくなくたっていい時に男らしくなくたっていいだろう人間らしい二人で愛し合えるなら君は上辺の流行りの品格も強がりはもういらないよな君にすぐ見せてあげたいなって自分のために生きてたつもりが君の喜びやいつの間にか僕の幸せだった絶え間ない会話の次話す言葉が分かったりすぐにそうやって増やしたがる記念日も再振りして実の危機耳立ててできる範囲で叶えたいと思ってんだ小さくていいから家に犬を飼って子供は欲しいけど週末はたまに二人できっと楽しいことばかりじゃないけれど最後二人で笑って眠りればいいね形のないところから生まれた愛がいつか形のない世界に行くまで繋がってるから願う気持ちだって不安だってそうさ同じ

Les voy a contar. De estos animes que son poco conocidos, pero que tienen que ver porque tienen muy buenas historias. También les voy a contar como una pequeña síntesis que aquí viene. Ajá. Ay, muevo tantito esto. Ok. Ajá. Para que conozcamos, y si les llama la atención, pues anoten ahí el anime que deben de ver. De acuerdo. Sí, Uma. Ok. Como les comenté, son de distintos géneros, son de distintas duración, vaya, de distintos capítulos. Ajá. Bueno, el primero es Showa Genroku Rakugo Shinyu. Ok, es género de drama histórico y josei. Tiene 25 capítulos más 2 ovas. Es una historia ambientada tanto en el pasado como en el presente que representa el arte Rakugo. Las relaciones que se crea y las vidas y corazones de aquellos dedicados a mantener viva la forma única de contar las historias. La historia comienza a través de Yotaro, un exmiembro yakuza recién salido de prisión y obsesionado con una sola cosa. El Rakugo, una forma tradicional japonesa de narración cómica. Ajá, inspirado durante su encarcelamiento por la actuación del distinguido practicante Yakumo Yurakutei, ajá, se propone conocer al hombre que cambió su vida. Este anime, si te gustan esos animes que como que te dejan pensando y te dejan lecciones de vida, bueno, este es uno de los buenos animes. Si te gustan también las cosas muy tradicionales japonesas, también son muy buenos, porque es un arte que ya no es muy conocido en aquellos lugares del Japón. Hotkey Genroku Rakugo Shinyu, con doble U. Ok, Hotkey. Hola, soy los Redhead. Ah, por cierto, saludos también para Paco Julián, que ya anda de este lado. Pero este pinche Messenger no me avisa, entonces ya mejor abrí el Messenger. Bueno, el Facebook no me avisa, entonces ya abrí el Messenger, porque el Messenger sí me avisa en cuanto llega un mensaje. Ok. ¿Qué otro anime? No es muy popular, pero deben de ver. Se llama Eden of East, o también en japonés que se llama Higashi no Eden. ¿De qué es este? Es género de acción, ciencia ficción, misterio, drama, romance y suspenso. Tiene 11 capítulos, 2 películas, más una película que es como el recopilatorio, como el resumen de todo. Ajá. ¿Y de qué se trata esta madre? Bueno, durante su viaje de graduación a Estados Unidos, la estudiante universitaria Saki Morimi cambia para siempre cuando se encuentra salvada por Akira Takizawa. Takizawa es alegre pero muy extraño en muchos sentidos. Está completamente desnudo y sufre amnesia, creyendo ser un terrorista. Además posee un extraño teléfono celular cargado con 8.2 millones de yenes. O sea, tiene una lanísima el güey, no tiene memoria de nada, está desnudo y además se cree un terrorista salvaje. A pesar de lo sospechoso que resulta este muchacho, rápidamente se hace amigo de la protagonista, Saki. Sin embargo, sin que ella lo sepa, este es el comienzo de un emocionante juego de muerte que involucra dinero, teléfonos celulares y la salvación del mundo. Así es como se llama esta chingadera. O sea, sí está como bastante fumado, bastante interesantioso. Si te gustan esas cosas de misterio, pues suena bastante bueno. ¿Ok? Higashi no Eden o Eden of East. Ya como lo logres conseguir. Yo traigo la TNT. Ok, sí, él también viene de terrorista. Ok. Otro anime que también perdido, muy poco conocido, pero muy bueno, se llama Skip Beat. ¿Qué género es? Es un género shoujo, comedia, drama, romance. Cuenta con 25 capítulos. ¿Y de qué trata? De una jovencita de 16 años llamada Kyoko, que escapa de su casa junto a su mejor amigo Shotaro, con el propósito de que este consiga alcanzar su mayor sueño, adentrarse en el mundo del espectáculo como cantante, mientras Sho consigue su primer trabajo y va poco a poco haciéndose importante. Kyoko trabaja arduamente para costear los gastos de la renta y la comida, pero todo esto se acaba cuando, por casualidad, Kyoko ve a Sho coqueteando con su manager, diciéndole que en realidad él solo considera a Kyoko como su sirviente. Así, cañón. Es como la historia de la Friend Zone, ¿saben? Así sentí. O sea, empieza con esa historia de la Friend Zone. Da todo porque... Porque yo logré ser todo un actor, ser todo así maravilloso. Y al final de cuentas es también parte de la vida descubrir cómo surge la venganza de esta situación, de haber descubierto que la tratan como sirvienta, que piensan que es una sirvienta, pues cómo sucede la venganza y cómo se desarrolla esta historia que ya nos llenó de nudos la cabeza. Si ustedes les llamó la atención esta, vean Skip Beat, es un muy buen anime que suena hoy, está muy interesante porque empieza con la situación de una friendzone y la venganza más para allá del friendzoneado. Bueno, de la frenzoneada. Otro anime es Sankyu no Terror. Este es misterioso, psicológico, de suspenso. Es una serie muy corta de 11 capítulos con directores tanto de música como de dibujines. muy buenos. Es Shinichiro Watanabe, y la música es de Yoko Kanno, que Yoko Kanno es, mis respetos, ¿no? Y también Watanabe, pues no mames, mis respetos. Ok, entonces por lo menos la música y los dibujos te van a gustar. Si ya te gusta el terror, lo psicológico y el suspenso, pues ya la hiciste. ¿De qué trata? Bueno, nos cuenta una historia de Nine and 12, dos adolescentes detrás de las figuras enmascaradas llamada Sneaks, presuntos responsables de un sorpresivo ataque terrorista en Tokio, y como única evidencia un confuso y bizarro video subido a internet donde desafían directamente a la policía amenazando con causar la destrucción y el caos en Tokio, incapaces de detener el pánico masivo que se extiende rápidamente por la ciudad, y desesperados por cualquier pista en su investigación, la policía lucha por actuar eficazmente contra estos terroristas con un detective que está atrapado en medio de todo. O sea, sí es como huir. ¿Cómo dos chamacos pueden huir de un super periodista, super detective, super... así, para que los cache y los meta al tambo porque ya destrozaron más de medio Tokio? Hot cake. Esta está muy buena, tiene muchas recomendaciones de que sí tienen que verla. Ok. Sigamos con... Sigamos con otro anime que es Sangatsu no Lion. Este drama game seinen slice of life. Es una serie larga. Tiene 44 episodios más un especial. Rei es un jugador profesional de shogi de 17 años que vive solo. Cuando era niño perdió a sus padres y su hermano menor en un accidente automovilístico. Y entonces fue adoptado por el amigo de su padre. Actualmente está separado de su familia adoptiva y apenas tiene amigos. Entre sus conocidos se encuentra una familia formada por una mujer joven llamada Akari y sus dos hermanas menores, Hinata y Momo, que también tienen muchos gatos. A medida que la historia avanza, Rei se enfrenta a su maduración como jugador, como persona, mientras desarrolla sus relaciones con otras personas, especialmente las hermanas. Es mucho esta parte donde estás como sumamente deprimido y cómo empieza a salir este personaje de esa situación, de ese estado de depresión, cómo empieza a desenvolverse, cómo se empieza a quitar su depresión y cómo empieza a ser feliz y a cambiar su vida, tanto en el deporte como pues ya los aspectos personales. Muy recomendable. Sangatsu no Lion, por si la quieren ver, véansela, está un poquito larga, pero dicen que está muy buena. Ok, otro anime. Ahí, déjenme checar cómo vamos en la música. Ok, vamos bien. Otro anime es Fune wo Amu. Este es Slice of Life, drama, romance. Es muy corta, tiene 11 capítulos y está basada en la novela del mismo nombre, de Shion Miura. Shion Miura es el autor. Ok. Cuenta la historia de Kohei Araki, que es un editor de diccionarios. Ok, qué huevo. De la editorial Genbu Shobo. Al estar próximo a retirarse, decide buscar un nuevo miembro para el departamento. Masashi encuentra a Mahime, un vendedor de la editorial con muy poco éxito. Ambos ven el talento y el potencial profesional que buscan y juntos trabajarán para desarrollar el Daitokai, un diccionario japonés que compila mucho más que palabras y su significado. Ese es como súper ñoña esta chingadera, pero dicen que está muy buena. Supongo que es cuestión ahí de meterte un poquito, de que veas quizá los primeros 3 capítulos y decidas si te gustan. En lo personal, a mí de entrada el como que sí suena muy de huevo. Pero pues ahí en gustos se rompen géneros. Va otro anime que también deben de buscar por ahí. Quizá para aventarse sus 4, sus 3 capítulos de debate. Que se llama The Tatami Galaxy. Este es un género de misterio, comedia, psicológico, romance. Son 11 capítulos más una película. Y cuenta la historia de... Dice, una tarde de otoño en un misterioso puesto de ramen detrás del santuario de Shimogamo, un solitario estudiante universitario de tercer año se encuentra con un hombre con cabeza en forma de berenjena, que se hace llamar Dios del matrimonio. Conocer a este hombre hace que el estudiante reflexione sobre sus últimos 2 años en la universidad. 2 años que ha pasado tratando amargamente de separar a las parejas en el campus con su único amigo Osu. Un hombre de aspecto macabro, aparentemente dispuesto a hacer su vida lo más miserable posible, resolviendo sacar el máximo provecho del resto de su vida universitaria. Este chico intenta invitar al incoherente pero bondadoso Akashi, pero no logra cumplirlo, lo que lo lleva a lamentar no haber vivido su vida universitaria de una manera diferente. Es como un anime de reflexión del por qué eres tan amargado. Del por qué eres tan amargado y deja de ser amargado y deja de ser a las personas felices. Y cómo te das cuenta de que pues estás bien pinche amargado. Y de que tienes que cambiar esa forma de vida. O de que pudiste haber cambiado esa forma de vida. Otro anime, también slice of life y comedia, es Barakamon. Este está también chiquito, tiene 12 capítulos y una precuela. No se sabe si va a haber más. Dice que es la historia de Seishu Hanada, que es un calígrafo profesional, de esos que hacen bonitas letras. Y a pesar de su corta edad, ya es calígrafo profesional. Cuando un viejo crítico de una exposición critica, vaya la redundancia, su caligrafía por ser poco original, Seishu se enoja y lo golpea. Debido a esto, su padre lo envía a un retiro a la isla de Goto, cerca de Kyushu, y ahí conoce a los aldeanos que interactuará con ellos y empezará a contar... a encontrar su propio estilo, su propia forma de descubrirse, de hacer su caligrafía como más única para que no sea como plana y sin sentido y no lo sigan criticando. Maracamón, Maracamón, no, es Baracamón. Con B de bestia, Baracamón. Ok, otro anime, este es de sci-fi, misterio ecológico. Tiene 11 capítulos, se llama Súbete ga F ni Naru. Así, Súbete ga F ni ga ni Naru, ¿ok? En una instalación de investigación escondida en la remota isla de Himaga, la genio programadora Shiki Magata ha vivido aislada. Soei, quien es miembro del laboratorio de investigación, y por Moe, quien es hija de su mentor, viajan a la isla Himaga para encontrarse con la programadora. Sin embargo, ambos descubren su cadáver, así que trabajan para resolver lo que parece un caso de asesinatos en serie. ¿Sí me di a entender o no me di a entender? Hay una chica que es una genio programadora y vive aislada en una isla. Vaya la redundancia otra vez. Vive aislada, ajá, en una islita por ahí. Y es la encargada de hacer la programación de un laboratorio importante. Pero de la nada, como que empiezan a notar que como que no está bien la situación. Y llegan dos chicos a investigar, a ver qué está pasando con esta programadora. Y descubren el cadáver de la chica. Y entonces empiezan a investigar qué chingado sucedió con esta chica. Si alguien la mató, cómo la mataron, porque sospechan que fue un asesinato. Y fue un asesinato serial. Chan, chan, chan, chan. Por acá dicen que ella se va al trabajo. Ok, que te vaya bien. Adiós, que te vaya bien. Adiós, dice Nadeko, dice, adiós, adiós, adiós. Viene una serie como más femenina, porque ahorita van a saber por qué. Se llama Princess Tutu. El género es comedia, drama, fantasía, magia, misterio, romance. Cuenta con 26 capítulos, 3 especiales. Y la historia va de las de así. Hace mucho tiempo había un excéntrico escritor llamado Drosselmeyer que murió antes de finalizar una de sus historias. Si ustedes ya saben quién es Drosselmeyer, son de los míos. Si no, han vivido bajo una piedra y son unos nacos. Ok. En ella, un apuesto príncipe luchaba contra un cuervo monstruoso. Con la muerte del escritor, la historia parecía no tener fin. Hasta que un día el cuervo logró salir de la historia para adentrarse en el mundo real y desatar sus poderes en todo aquel que se le cruzara. El príncipe lo siguió y para lograr sellarlo tuvo que romper en pedazos su corazón. El tiempo pasó y la historia sin final no avanzó mucho. Pero un pato que deseaba ver al príncipe... sale y recibe al fantasma de Drosselmeyer, el misterioso, para volverse un misterioso personaje de la princesa Tutu. El pato se vuelve en Tutu. Bueno, el pato se vuelve en la princesa Tutu con la ayuda del fantasma Drosselmeyer. Ajá. Para lograr recuperar los fragmentos perdidos del corazón del príncipe y liberarlo. Sin embargo, aún con este poder, no todo será fácil, ya que la pequeña patita nadie la está cuidando y está pues en riesgo de que algo le pase. Ok, así es como un cuento de esos de fantasía medio mamón. ¡Au! ¿Dónde pues está? ¿El espíritu del pato se vuelve Tutu? ¡No! El pato se vuelve la princesa Tutu con ayuda del espíritu de Drosselmeyer, que es el que estaba escribiendo el cuento del cuervo y el príncipe. Ay, ya me pellizqué con algo. La pellizcación, ok, ya. Aquí está otro. Tenemos otro que se llama Natsuyuki Rendes Bows. Es género sobrenatural, drama, romance y josei. Tiene una duración de 13 capítulos y dice: Azuki es un joven que comienza a trabajar en una tienda de flores tras enamorarse de la primera a primera vista de la dueña del negocio. Sin embargo, Azuki se entera de que Roca perdió a su esposo. El joven empleado es el único que puede ver el espíritu. O sea, el joven ve el espíritu del esposo morido. Atsushi, el difunto, hizo una promesa de quedarse para siempre en el negocio e interferir con cualquier relación que tenga su esposa e intente ella con otra persona. ¡Ese está bueno! ¡Ese sí lo quiero ver! O sea, es la historia... Es la historia de un pinche chamaco que se fue a trabajar en una florería y se enamora a primera vista de la dueña de la florería, pero la dueña de la florería tiene rondando el espíritu de su esposo muerto para que su esposa no tenga novio, ni pareja, ni nada, y así. Qué bueno que Wikimobo no está escuchando, porque entonces seguramente me diría: así te voy a hacer yo. Ay, cuánta maldad. Sí, aquí ya estuve poniendo en el chat. Cuánta maldad. Sí, yo también creo que... Cuánta maldad. Dice Itzy: escucho desde las sombras. Ok. Tokyo Magnitude 8 es muy conocido. Ah, dice Mogokan que sí, él sí está. Sí, bueno, sí. Este anime tiene bastante maldad, pero no tanta maldad como Fu-chan olvidando felicitar a su papá. Chan, chan, charán. Ahí les va otro anime que se deben de ver. Anótenlo por ahí. Ah, el anterior se llama Natsuyuki Rendes Bows. Ok, por si lo quieren ver. Se ve muy bueno. Ahí les va el que sigue, se llama Rainbow Nisha Rokubou no Chin-Nin. ¿De qué va este? Es drama histórico, seinen y suspenso. Cuenta con 26 capítulos. En 1955, un grupo de 6 adolescentes son enviados a un reformatorio donde el sufrimiento y la humillación son el pan de cada día. La historia sigue sus vidas y cómo deben de aprender a hacer frente a las atrocidades e injusticias que se encuentran ahí. Un joven que ya residía ahí, cuando los adolescentes llegaron, actúa como su maestro enseñándoles sobre la amistad y los guía a través de las diferentes dificultades que se les presenta en la vida. ¡Ah! ¿Ya te aburrí, Sailor Redhead? ¡Ah, qué triste saber eso! ¡Cuánta tristezación! Ah, ok, vamos a darnos prisa para ya no apurar, para ya no aburrir a Sailor Redhead. Otra serie se llama 91 Days, o 91 Days, ajá. Es un género de acción, drama e histórico. Cuenta con 12 capítulos. La historia se desarrolla durante la era de la ley seca de los Estados Unidos en la ciudad de Lawless, Illinois. Cuenta la historia de Angelo Lagusa, que fue testigo de cómo su familia fue asesinada por miembro de la familia Valenti en una disputa de mafias. Tras esto lo adopta un hombre de nombre Arvilio Bruno, con el fin de ocultar su verdadera identidad. Luego de 7 años lejos de Lawless, la ciudad de origen, Arvilio recibe una carta que hace resurgir en él el deseo de venganza, el motivo por el cual regresa a Illinois. Al volver, busca infiltrarse en la familia Vanetti y acercarse a Nero con la intención de vengarse. Chan, chan, chan, chan. Ahí les va otro de comedia también. Este se llama Tsuritama. Ok, ¿qué género es? Comedia, ciencia ficción, slice of life y deportes. Cuenta con 12 capítulos, es algo súper corto. Y cuenta la historia de Yuki Sanada, un estudiante de secundaria que vive con su abuela, una mujer cuya carrera requiere reubicación frecuente que impide que Yuki pueda establecer verdaderas amistades y mucho menos habilidades sociales necesarias para pues, empezar a tener amigos, obviamente. Yuki más tarde conoce a Haru, un extraterrestre que tiene por omisión capturar un determinado pez que reside en la Tierra. Al final, bueno, al final de la sinopsis, pues, al final de esta parte donde se encuentra el extraterrestre con Haru, Haru reclutará a Yuki para encontrar el chingado pez llamado el rey de la pesca. Y pues, volverán amigos y no lo sabemos y así. El alien es un pescador, porque está buscando, como el pez así mamalón, ajá. Y pues así y así. El alien es el pescador y el humano le va a ayudar a encontrar pinche pez. No entiendo cómo, porque este güey se cambia de su edad como de calzones, pero bueno. Supongo que ahí está el punto del anime, ¿no? Que como el güey va cambiando de lugares, igual el alien lo va siguiendo. Y pues así van descubriendo distintos lugares para pescar y que encuentren el pinche riento pez. Supongo que va de las de así. Siento que le copiaron una parte a One Piece, ¿no? Nada más que en lugar de ser piratas, pues se fueron al otro lado y dijeron, pues, aliens, ¿no? Algo así. No sé. Ahí les va otro anime. Este me llama la atención porque hay como cosas de gatitos y como de esos doctores que tenían sus máscaras con picos y así. O esa es la imagen, ¿no? Se llama Gugure Kokuri-san. Así. Gugure Kokuri con doble K. Kuri-san. ¡Ay, la música, mamá! ¿De qué es este? Es comedia shounen sobrenatural. Tiene 12 capítulos más un especial. Y cuenta la historia de Kohina Ichimatsu que invoca a Kokuri-san, un fantasma de baja categoría. Kokuri tiene un aspecto de un bishonen y si bien al principio quiere atormentar a Kohina, que es la chica que lo invocó, termina preocupándose por ella y sus hábitos alimenticios. O sea, es un pinche fantasma como un salvaje pobretón, porque no es de alta categoría, que termina preocupándose por la invocadora porque está bien pendeja y no come bien. El alien, el pescador alien explicando lo que busca. Le dicen la grande. Ay, no voy a poder con eso en un rato. Dios mío. Ay, otro anime, este me llama la atención por las formas en las que están dibujados, se ven bonitos, no sé, es como tantas cosas ahí, bien puestas, los dibujos están muy bien hechos, se llama Pandora Hearts, ajá, es de aventura, fantasía, misterio, shonen, sobrenatural, cuenta con 25 capítulos, Pandora Hearts, ok. Para el joven Oz Vesalium, heredero de la casa del duque Vesalius, el mundo peligroso llamado Abyss no es más que un cuento popular utilizado para asustar niños que se portan mal. Sin embargo, cuando la ceremonia de madurez de Oz es interrumpida por la maliciosa intención del clan Berserk Vile para desterrarlo a las profundidades del abismo, el heredero de Vesalius se da cuenta de que su pacífica vida de lujo está llegando a su fin. Ahora debe de enfrentar el mundo del abismo y sus habitantes y las monstruosas cadenas que no son tan falsas como una vez creyó. Ok, este suena también bastante interesante. Es como, me recuerda un poco la historia de Ciel Phantom Hive. ¿Sí? De un chico riquillo que se cree de las que todas puedo, pero pues está bien pendejo y le hacen ver su suerte. ¿Cómo se llama? Pandora Hearts. Ok. Ok. Ahí les va otro. Este se llama Joker Game. Es militar, histórico y de drama. Este tiene 12 capítulos y cuenta la historia que empieza en el año 1337, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El teniente coronel Yuki de la Armada Imperial Japonesa forma la agencia D para poder viciar sus actos. Los más altos generales lo designan al teniente Sakuma. Yuki se encarga de entrenar a sus agentes bajo el lema: no mates, no dejes que te maten, no dejes que te atrapen. Okay, son como agentes secretos en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. No sé, bueno, tendré que gustarte ese tipo de cosas. A mí en lo personal no soy mucho de que me gusten los ¿cómo se llama? Los animes de guerra. Salvo que hay uno por ahí que quiero ver que también creo que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Pero es Shahoy. Y dijeron que estaba bien rudo ese Shahoy. Ok. Ahí les va otro. Se llama Monster. Y es del género de drama, horror, misterio, policíaca, psicológico, seinen, suspenso. Tiene 74 capítulos. Este sí es largo como la chispita. La serie sigue los pasos de un neurocirujano, Kenzo Tenma, que desobedece las órdenes del director del hospital, quien le había ordenado operar a un político influyente. En su lugar opera a un niño llamado Gohan de una herida de bala en la cabeza, que había llegado antes que el político. La historia progresa rápidamente mostrando que aquel niño ya como adulto es un peligroso psicópata y busca al Dr. Tenma a través de diferentes localizaciones para encontrarlo y detenerlo. Creo que este ya se los había comentado una vez. Es una historia bastante tétrica porque el doctor salva al escuincle y el escuincle se vuelve un maldito hijo de perra. Y obviamente al doctor le entra así como: no mames, ¿por qué lo salvé? Tengo que detener la chingadera que salvé. Y pues ahí está la historia, la trama. Todo lo que tiene que hacer el doctor para regresar. Para volver a encontrarse con el niño que salvó, que ahora es un adulto, y pues darle cuello. O detenerlo, lo que pase primero. Otro que se llama Pet Shop of Horrors. Dice: comedia, misterio, fantasía, terror sobrenatural y yo 6. Tiene 4 capítulos. Hace esto, sí, véanselo. En un callejón lleno de humo en Chinatown alberga una tienda de mascotas del Conde D. Las mascotas que se venden aquí no son cotidianas. El Conde se enorgullece de vender Love and Dreams en una forma de criaturas mágicas que vienen con un contrato exclusivo. Si se rompe el contrato, el Conde no se hace responsable de lo que pueda suceder. Una mirada fascinante y macabra en el alma de la naturaleza humana. Chan, chan, charán. O sea, pinche Conde ojete, te vende una pinche bestia y no se hace responsable de lo que te vende. ¡Qué chingados! Ay, hoy ando muy grosera y ya se me está acabando la voz. Bueno, como ya se aburrieron, dice Sailor Red Cat que ya desde hace rato lo aburrí porque lleva 20 horas sin dormir. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a bloque musical? y digo, todavía nos faltaban muchos, bueno, no así como muchos, pero sí algunos. Pero, ¿qué les parece si los dejo tranquilos y nos vamos a escuchar musiquín? Hotcake, sí, Uma-chan. Ok, perfecto. Vámonos a bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan estos anime, anímate. Continuamos. No me sale hablar tan rápido como la brujita. Aunque lo entrene, yo creo que va a estar bien cañón. Pero bueno, regresamos, no se vayan. We'll be right back. てあげない夜も降り続けて止まない雨もこのろくでもない世界にはあるんだよ少しも変ではないの泥みに足を取られてるあなたを責めているわけじゃないんだよ一人空想に遊ぶそこで思い描いたことまで恥じるのかい

リピーボー調子乗るよ後ろ前のホモさ踊ろうよ俺らが噂のパリローカルキスの登場で弾けるフロアさまざまな音楽カルチャーを吸収バイク通し踊り乗せてバイブスを注入小難しい話ルールはなし、この場は楽しいなもんやガチマジでジャズィーでベースロックな服に上でなるこじゃれたピアノルーク唯一無二の絶妙な配分をセレクト香り手書きルーキーズオリジナルブレンド音に酔っ払ったなら壁取っ払いな聞こなすサブサイリー SRH ローライフそろそろ来るでぶち上げフックフレーズでもジャンボランド前にまずはワンブレイク hermosa sección en la que ya me equivoqué y en lugar de poner las notas puse la calculadora. Vicos, ya la cajeteé. Vamos a hablar de lo que sucedió un 4 de marzo. ¿Qué sucedió un 4 de marzo? Bueno, un 4 de marzo de 1812 sucede el primer sorteo de la lotería instituida por las Cortes de Cádiz. En 1813 en México el general español Félix María Calleja toma posesión del cargo de virrey. En 1857 en Estados Unidos el demócrata James Buchanan asume la presidencia. En 1861, en los Estados Unidos, Abraham Lincoln asume la presidencia después de un debate de varios presidentes que pasaron en los distintos años anteriores. En 1877, la obra del ballet del Lago de los Cisnes se presenta por primera vez. En 1905, en todo el territorio de Rusia suceden numerosas revueltas campesinas. En 1906, en México, el tifus causa 4.000 muertos. En 1914, en Francia, el doctor Filiatare separa dos hermanas siamesas. Es la primera vez que se registra este acto. En 1916, el crucero auxiliar alemán Mowe regresa a Alemania después de haber hundido 16 buques aliados en aguas del Atlántico. Ok. En 1918, un 4 de marzo, la gripe española, también conocida como la gran pandemia de la gripe, iniciada en Kansas, Estados Unidos, mató aproximadamente a 40 millones de personas en todo el mundo. Para que vean. En 1923, en una solemne sesión celebrada en la Real Academia de las Ciencias de Madrid, Alfonso XIII agrega el título académico al físico alemán Albert Einstein. En 1927 se inaugura la conexión por cable EDEM Alemania con Nueva York. En 1929 se funda en México el Partido Nacional Revolucionario PRN, más tarde se llamará Partido Revolucionario Institucional. En 1936 en Alemania el dirigible alemán LZ-129 Heidenberg realiza su vuelo inaugural. Pinche Sailor Red. Le das clic al bol de notas y el mouse abriendo la calculadora. ¿Verdad que te engañé? En 1937 en España se crean bibliotecas en los institutos españoles de la segunda enseñanza. En 1944 en Japón los estudiantes se movilizan y cierran todos los centros públicos y de diversión. En 1949 resolución 69 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada. En 1951 Nueva Delhi, India comienzan los primeros Juegos Asiáticos. En 1952 cerca del río Janeiro. Ay, güey, esperen. Bueno. Sí, dígame. Ajá. Ajá. Pero, señorita, no me interesa. Sí, no me interesa su producto. Señorita, no me interesa su producto. No. Me colgó. Se hizo la que no me escuchaba y me colgó. Es que parecía loquita. Yo, señorita, ey. Estuve a punto de ponerla en línea, pero justamente cuando ya le estaba poniendo el speak, sí, quedó callada. Sí, ya le iba a picar, pero se quedó callada y fue así de, oh, rayos. La siguiente vez que marquen y estemos en programa, la pondré así al aire. A quien salga, ¿va? Así lo vamos a hacer, como la vez pasada con Kuro. Como la vez pasada con Kuro que nos llamó y nos mandó al cuerno a todos. Así lo voy a hacer. Estábamos en un 4 de marzo, pero en 1952, cerca de Río de Janeiro, en un accidente ferroviario, fallecen más de 120 personas. Es que leí este de Iron, de habrá sido Fubu y su velocidad para hablar. Fubu, ¿ya trabajas haciendo llamadas? Yo creo que sí te hace la competencia, ¿eh? Porque sí habla rápido, bueno, habla rapidísimo la monita esta que me marcó. No le entendí ni la mitad de lo que dijo, sé que me estaba vendiendo una tarjeta de crédito, pero no. De esas que te dicen, ah, sí, son de algún pinche gobierno o algún pinche lado. Que termina, hablamos de la institución punto bla bla bla punto gov. Ah, sí, Juan. Pero bueno, ya déjenme terminar con la sección. 1968, un 4 de marzo en Barcelona, Pablo Picasso dona al museo que lleva su nombre, o sea, el museo se llama Pablo Picasso, su extraordinaria serie de lienzos inspirada en Las Meninas. En 1989 en Londres se inaugura una conferencia internacional de más de 100 países para estudiar medidas drásticas contra la utilización del CFC, más conocido como los fluorocarbonos, esas chingaderas que venían en los aerosoles y que dañaron la capa de ozono, si ustedes se acuerdan. O sea, 1989 y apenas estábamos revisando eso. En 1998, Microsoft, la compañía liderada por Bill Gates, decide modificar los contratos que obligan a muchos proveedores de Internet a ofrecer en exclusividad el software de navegación fabricado por su empresa. En Canadá se autoriza la investigación con embriones. Ay. ¿Qué? En Canadá autorizan la investigación con embriones humanos, aunque se prohíbe la clonación de estos. ¿Ok? Sí, mamá. Ok. En el 2003, el escritor español Juan Manuel de la Prada gana el premio Primavera con la novela La Vida Invisible. En 2010, el terremoto de magnitud 6.4 sacude Taiwán, hiriendo a 96 personas. En 2010 también, un fuerte sismo de magnitud 6.8 en escala sismológica de Richter sacude la ciudad chilena de Calama. Afortunadamente no hubieron daños, no hubo nada malo y todos estuvieron solamente muy asustados. Chan, chan, chan, chan. ¿Qué otra cosa se celebra el día de hoy? Hoy es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Ay, suena bien, mamá. El Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Ok. Dejen que cargue la otra nota porque estos los tengo aparte. Y también se celebra, hoy es 4 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Marshmallow, es decir, de los santos malvaviscos, ¿ok? ¿Esto por qué sucedió? Su industrialización la llevó a cabo Alex Domax en 1948. Con el sistema de cocción, extrusión y enfriamiento se cambió el artesanal tiempo de producción de 24 horas a 60 minutos de los malvavescos. Actualmente hay otras formas de fabricación, pero eso fue como el... ¿Ok? Entonces, hoy es el día de los malvaviscos, más conocidos como marshmallows. Esas cositas que si las pones al fuego o en una fogata, están buenazos. Y ya, es todo lo que se celebra y se festeja y se conmemora el día de today. Ay, ahora quiero que me vuelva a marcar. Ay. Bueno, pero ya dije, las siguientes llamadas van a ser al aire. Sí, las siguientes llamadas que entren van a ser al aire. Pésele a quien le pese, le duela a quien le duela. Y les vamos a avisar. Señorita, usted está siendo grabada. Diga hola a la audiencia y así, y así. Ay. Ya llegó Chris Mask, está Sailor Redhead. ¿Quién no está anda por aquí? Me parece que Henry Lavilla, que ya regresó de su lonche. Vocaloid Warrior, que ya se había ido. Fubu Chan, Iron 321, Henry Lavilla, Chris Mask, Sailor Redhead y Mogo Kana. Sí, ya, ya. Chun, chun, chun. Somos bien poquitos. Hoy sí es como un día triste y trágico. Ah, bueno, IDM, que está en versión ninja. Y Facu Julián, que está también en versión ninja. Pero no dicen nada. Literal, sí, ninjas, porque no dicen nada. ¡Ah! Tampoco me han dado muchos pedidos. En fin, vámonos con el último bloquecito musical. Vámonos con el último bloquecito musical y yo regreso, chicos, para decir adiós. Así que, bloquecito musical, vamos para allá. アホなら踊らにゃ、そんそん、ケモケモケモケモケモケ、おさみさめさん、みなさまらっしゃい、人道 나를 허락해준 세상이란 손쉽게 다가오는 편하고도 감미로운 공간이 아니야. 그래도 날아오를 거야. 작은 날개짓 새 꿈을 담아 조금만 기다려봐. Oh my love. 일렁거리는 바람에 실려 이런 느낌을 언제나 느낄 수 있을까. 마음속을 좁혀오는 사소한 일은 신경 쓰지만 지금 이대로 날아가 몸이 잊으면 돼. 어떻게 워워워워워 하늘 끝까지 갈 수 있을까. 우리 날개가 힘을 낼 수 있을까. 그래 그리 쉽지는 않겠지. 나를 허락해준 세상이란 손쉽게 다가오는 편하고도 감미로운 공간이 아니야. 그래도 날아오를 거야. 작은 날개짓 새 꿈을 담아 조금만 기다려봐. Oh my love. 나비처럼 날아가 볼까. 일렁거리는 바람에 실려 이런 느낌을 언제나 느낄 수 있을까. 마음속을 좁혀오는 또한 일은 신경 쓰지만 지금 이대로 날아가 모두 잊으면 돼. 어떻게 워워워워워 하늘 끝까지 날 수 있을까. 이렇게 워워워워워 여린 날개가 힘을 낼 수 있을까. se comen reses con palillos y hemos llegado al final de este programa. Ok. Chris Musk había compartido un número en el chat diciendo que era su WhatsApp. Y yo, Uma Chan, le escribí para saludarlo. Dice, hola, soy Uma Chan. Y resulta ser que creo que sospecho que el tal Chris Musk abusó de mi inocencia. Pues ni me dejó en visto ni nada, porque además creo que ni es su número. Ah, no, ya me contestó. Hola. Entonces le voy a contestar hola. Y así. Y así es como me ignoran. La Uma toda sentida. Ah, toda sentida. Entonces, bueno. Ya llegó el qué? Vocaloid Stalker. Boca Stalker. O no sé qué chingos es. Me acuerdo cuando vi a un bocadito. Odito Boca, no me acuerdo qué chingos, que copiaba toda la imagen de otros locutores. Y bueno. Y ya, así llegamos al final. ¿Qué? Yo también me sentí. ¿También le escribiste o nada más de escuchar mi drama te sentiste triste? Ahora sí, ya llegamos al final de este programita. No se escucha. No, mañana. No, sí, mañana es jueves. Nos escuchamos el día de mañana. Bueno, ustedes me escuchan, yo los leo. Nos leemos, escuchamos el día de mañana. Los espero aquí para más cosas locas, random y así. Ya no voy a hacer mis pláticas mañana de mamá. Porque ya me desquité hoy, ¿verdad? Dice Fubuchan que ya se acordó de algo. Ok. ¿Qué? Que al rato si me la haces de pedo también lo haré con eso de que estoy sentida. Ay. No sé, me dejaste pensando. Rato. No. Pero yo no te he dejado en visto. Ya me puse a pensar. La de Henry está aquí toda nerviosa. Sí, es así como. Ya me voy a decir. Estoy cargando aquí el Facebook y el WhatsApp para ver si la dejen visto. No, sí te mandé el audio, ¿ves? Ayer te mandé el audio. Todo va bien. No te he dejado en visto. Ok. Ya me puso. Tú tranqui. Al rato sabré. Ok. Ya toda nerviosa. Ah, está bien. Ya que me relajé porque no fui yo y al rato me cuentan el chisme. Ahora sí me puedo despedir en paz. Está bien. Ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma Chan. Los quiero mucho, pórtense bien. Si les interesó alguno de los animes que vimos, al rato les pongo la información en el grupo de Anime Animate. Acuérdense que en un ratito más también queda el podcast de este programa. Y pues ya. Nos vemos mañana, los quiero mucho. ¡Chai! Oh, yeah.